hablemos de esto, compartamos que la vida dura, estamos claros. Perdón, sería más fácil si juntos caminamos y como clase nos reconocemos y al capital lo enfrentamos. ¿A quién? El capital lo enfrentamos, estamos claros. A desnaturalizar la sumisión para transformar la realidad. Hace falta más que una canción. A desnaturalizar la sumisión para transformar la realidad. Hace falta más que una canción. En cada esquina pasta base, en cada conversa de vecinos resentimiento hacia su clase. ¿Cuál es más violento? Digo, ¿cuál es más letal? Si la verdad la tiene la iglesia o el capital. Cuando hay una moral que subyuga la razón, el corazón, el amor y por supuesto la ilusión de realizarse en armonía, recorrer los senderos de una vía colectiva. Mancha de tinta yacen sobre el papel, por lágrimas de pena de una historia muy cruel. Ver mi clase sometida día tras día, hay como zombies hacia la pega. Mientras el patrón clava un pozo de condena, despierta, somos fuerza de trabajo, carajo. Hay mucho más que hablar, si la verdad está al frente no la quieren ni mirar. Somos ciudadanos súbditos del Estado. Nos dicen que votemos para construir, mi hermano. Pues si es una burla, si el Estado no es más que el monopolio de la fuerza legítima. Salga o no salga el candidato legítimo, muerto como única verdad, estamos claros. No hay lugar para el pobre, hermano. Enciende la tele, propaganda pro. Postal de un país ya maquillado. Postales de revista, ¿cuántos son los humillados? ¿Cuántos son los que no comen? ¿Cuántos están organizados? Y así de fondo escuchamos a Sigela Andes Band, a Desnaturalizar, banda sanjuanina, suena en el Enredando las Mañanas de este martes 5 de diciembre. Así es, y anteriormente escuchábamos a Santiago Wirs, Un Lunar en la Cordillera, y Noelia Pucci, El Dinosaurio. Muy bien, linda musiquita que nos selecciona nuestro compañero Matías en los controles allí. Y bueno, y nos vamos ahora a la columna de Medio Oriente. Ya estamos en contacto con nuestra compañera Lucrecia Fernández de Firat News. ¿Nos escuchás, Lucre? Buenos días. Sí, ahí está. ¿Te escuchan a mí? Sí, sí, te escuchamos súper. Cambiar auricular. No sabía si todo funciona. Bueno, sí. Medio bajito, a sí. Ver. Ah, bien, a ver. No. A ver, si. Hola. Ah, para. No, que me está tomando este micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí. Sí, claro, porque es Humanos Libres de Celular esto. Entonces, tomó automáticamente el micrófono del aparatito. Ahí está. Ahora sí. Esto de estar acostumbrada a tener siempre los mismos auriculares y prestarlos no, nunca es buena idea. Igual se te escucha bajo. Sí, muy bajito. ¿Puedes usarlo sin o...? Bueno, ve. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ahí mejor. Ahí mejoró, Lucas. No, no. Mientras no les rebote a ustedes la fritura de mi altavoz, no hay problema. Bien. Bueno, Lucre, te escuchamos. Bueno, hablábamos eso, ¿no? De Medio Oriente, que qué complicado que está todo, qué complicado que está acá también, ¿no? Uno anda corriendo, anda toda la gente desesperada, pre-10 de diciembre, a ver qué, como que el lunes explota todo y uno anda corriendo también atrás de eso, ¿no? Uh-huh. Y en el medio pasan cosas en el mundo. Primero hacer una mención, que no quiero que se me pase, que mientras estaba armando la columna y estaba buscando números, ¿vieron? Porque uno tiene como la claridad geopolítica, pero no necesariamente el fino de algunas cuestiones. Ver bien qué fecha sucedió tal cosa, qué consecuencias tuvo tal otra. Y me encuentro con un titular que me pareció tremendo. De hecho, el titular está en TN, que es un medio nuestro, más allá de que probablemente sea levantada la nota de otro... de otra agencia, y Y viene colación de lo que venimos hablando, que tiene que ver con qué implica la guerra, de las guerras, y qué negocios mueven, y qué tecnología se aplica. Muchas veces hemos hablado de lo que del gasto o la economía que genera la guerra, y también sabemos y está como muy naturalizado esto de la utilización de drones para la guerra, y sí, la verdad que no me pareció tremendo porque no lo había leído en otro lado, pero básicamente el título, y empiezo con el título porque vamos a hablar un poco de cómo se trabaja la noticia, por ejemplo en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero el título dice: insólito error, confundieron a 85 civiles con terroristas y los mataron con un dron. O sea, de esta manera estamos construyendo las noticias que atraviesan conflictos de guerra. Obviamente es en una de las tantas zonas que tiene determinados conflictos. Esto sucedió en una comunidad nigeriana, un asentamiento, una población originaria. Han iniciado una investigación, hay como declaraciones cruzadas, etcétera, pero la realidad es que un dron confundió a una población que estaba probablemente haciendo algún tipo de cuestión comunitaria y mató a 85 personas de esa comunidad, 66 más están internadas en grave estado, y todo lo que rodea esto, que en realidad debería ser un dron, o en realidad el ejército nigeriano acaba de cometer una masacre contra una comunidad de su propio país, digamos, lo toman como esto, ¿no? Un error tecnológico. Me parece que esto habla de qué manera hoy se vuelve tan abstracto y tan geopolítico los conflictos en general, y sobre todo los que bueno, podemos hablar de guerra, ahí sabemos bien que no todo es guerra, muchas veces son invasiones directamente. Habla un poco de cómo se van construyendo las noticias. Y de esa construcción empezamos a perder la noción de que estas noticias en realidad están encubriendo masacres. Porque poner en términos de un insólito error es, no sé, que fuiste a anotar a tu hijo con el nombre Pepe y que le pusieron Laura, no sé, por dar un ejemplo ridículo. Uh-huh. No es que un dron asesine a 85 personas de una comunidad que estaba realizando una cuestión comunitaria, uh-huh, o fueron confundidos con terroristas. O sea, ¿quién? Porque aparte el dron no es un ser humano que decide, es atrás hay gente que toma una decisión, y así hubiera sido, supongamos, entre comillas, terroristas. Básicamente fue una ejecución de 85 personas, ¿no? Entonces, quería abrir con esto porque primero, porque la manera en la que está presentada la noticia hace que justamente no tome la dimensión que debe tomar, que hoy, específicamente ayer, en realidad, sucedió esto, el presidente de Nigeria abrió una investigación. O sea, la noticia es que cometieron un error, que el ejército dice que ellos no fueron, que no saben. El presidente nigeriano no quiere decir cuánta gente murió, pero que abrió una investigación, y en el medio hay una comunidad que acaba de perder 85 miembros y miembros de su comunidad por un error de un dron. Terrible. Entonces, en esto, yo en realidad la columna iba más en la línea de lo que había sucedido con el alto al fuego y cómo se había dado, pero también en poner en la mesa que es un poco lo que hablábamos. Un alto al fuego humanitario, que es solo para determinadas cuestiones, no soluciona la problemática que, una vez terminado el alto al fuego, se recrudece, ¿no? Entonces, y ahora sí nos volvemos a hacer, no es por minorizar esto, pero en realidad es para poner sobre la mesa nuevamente la cuestión de cómo se construye la noticia y cómo se consume la noticia y cómo terminamos naturalizando lo que en realidad es una masacre de una comunidad. También hace que hoy, en vez de estar cuestionando por qué hay más de 15.000 palestinos y palestinas asesinadas por los bombardeos del ejército israelí, que aparte en su mayoría son niños y niñas, estamos contabilizando la cantidad de rehenes que se liberaron durante el alto al fuego y minimizando qué implicó qué implica la vuelta, una vez ya levantado el alto al fuego. Entonces, de repente estuvimos una semana viendo el minuto a minuto de la liberación de los rehenes a cambio de presos y presas políticas palestinas, que en su mayoría eran jóvenes de menos de 18 años, o sea, un detalle no menor, ¿no? Incluso hasta cuestionando que cuando salían hablando algunas de las personas que habían sido liberadas, que se las veía muy bien, entonces de qué hablaban, digamos que se les veía bien alimentados, que no se los veía golpeados, como si eso le diera menos valor al relato de la persona que está hablando, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que es importante que no se pierda el eje de que el Estado de Israel hace mucho tiempo que viene masacrando al Estado, al pueblo palestino, avasallando sus derechos en todos los niveles posibles, que a partir del 7 de octubre hubo una reacción, una respuesta. Podemos analizar si estamos más o menos de acuerdo con la estrategia que utilizó Hamas para llevar adelante los ataques que llevó, entendiendo que en el medio hubo vidas que se perdieron claramente. Pero el 24 empezó un alto al fuego y la noticia dejó de ser lo geopolítico y la guerra, y pasó a ser: se libera a un rehén israelí, se libera a dos rehenes israelíes, se libera a tal y tal y se reencuentra. O sea, y de repente queda muy lejos del lector o la lectora la posibilidad de analizar que ya venimos contabilizando alrededor de 50 personas, trabajadoras de prensa, asesinadas del lado palestino, que hay, como decía recién, 15.000 palestinos y palestinas asesinadas, que el 1 de diciembre, o sea, el viernes pasado, se retomó el alto al fuego de manera unilateral porque Israel consideró que en algún lugar Hamás abrió fuego de artillería liviana. Entonces consideraron como que ya está y empezaron a bombardear, empezaron a emitir comunicados nuevamente pidiéndole a las personas que se desplacen. Entonces, y ya el nivel de bombardeo ha nuevamente escalado, y las Naciones Unidas, específicamente Guterres, que se encarga de la parte de derechos humanos, lo que ha planteado es nuevamente pedir un alto al fuego definitivo o por lo menos más extendido. Y ya no se habla tanto del tema, ¿no? O sea, no se habla de que, bueno, ya está el alto al fuego y los bombardeos siguen, porque ya quedó pegada la noticia de cómo construimos y de qué manera miramos esto que está sucediendo, que es una de las tantas masacres que el Estado de Israel comete contra el pueblo palestino, y mediáticamente se construye de una manera que preformatea la manera en la que miramos lo que está sucediendo. Y ni hablar que ni siquiera se está o sea, que cada vez que salimos incluso en la columna, estamos hablando de solo la pérdida de vidas humanas. Y no lo digo, digamos, livianamente, sino que en realidad también el Estado de Israel, como también lo hace Turquía en el norte de Siria, invadiendo esos territorios en una supuesta lucha contra el terrorismo, el Estado de Israel está cometiendo lo mismo: corta el agua, uh-huh, corta posibilidad de acceder a la luz, corta la posibilidad de cubrir cualquier necesidad básica, y además está destruyendo territorios y recursos naturales que son justamente, entre muchas otras cosas, medios de subsistencia del pueblo palestino en sus propios territorios. O sea, imagínense que hasta ahora solamente estamos pudiendo ver en la superficie lo tangible, que es que hay más de 15.000 personas asesinadas, en su mayoría de niños y niñas. Pero después también está todo este trasfondo que recién se está empezando a denunciar, porque imagínense que en tremenda crisis humanitaria es bastante complejo poder discernir en todos esos aspectos, que el deterioro y la destrucción de los recursos naturales de esos territorios está siendo tremendo. Entonces, cuando hablamos de guerra, nunca hay que olvidarse que no solamente estamos hablando de... bueno, en este caso una invasión, un ataque más que una guerra, no solamente estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, sino de todo un trasfondo de la biodiversidad, de los recursos de subsistencia de las personas y demás, que se pierde y que también tiene un impacto a futuro, porque estamos hablando hoy de que están viendo a las personas que se desplacen de la región porque van a atacar, uh-huh, las personas ya no tienen a dónde huir, en verdad, pero aparte de eso ven que el futuro tampoco es muy promisorio, porque están destruyendo las pocas posibilidades de subsistencia que existen en esos territorios, porque están bloqueados, porque están asediados, porque son constantemente atacados, no solamente por este contexto de esta nueva oleada de ataques, ¿no? Que no es la primera, también nunca nos olvidemos de eso. Uh-huh. La verdad que, bueno, es importante, y yo lo vengo mencionando, de no sacar los ojos de lo que está pasando, no sacar la solidaridad uh-huh. hacia el pueblo palestino, y criticar una, dos, mil veces de qué manera se están construyendo las noticias, los discursos, en torno a este tipo de situaciones, en torno a naturalizar ataques, a justificar todo por la vía del terrorismo, ¿no? O sea, parece que uno, bueno, en realidad no parece, la justificación es que en pos de atacar al terrorismo estamos hablando de una pérdida total de derechos y garantías como ser humano. Entonces, de repente la palabra terrorista justifica cualquier hecho. Sí. De crueldad, de masacre, de etcétera, sí. En cualquier lugar del mundo. Tal cual. Hemos hablado de que esa construcción viene de hace mucho tiempo, que hay legislaciones que van en ese camino. No hay que dejar de denunciar que no es la manera en la que, o en realidad lamentablemente es la manera en la que se construyen hoy los discursos, muchas veces también en nuestros territorios. Hoy no vamos a comparar, digamos, lo que sucede en un lugar del mundo con el otro, pero en definitiva esa herramienta cada tanto vuelve a flote y se utiliza, y es muy muy peligrosa para los pueblos que resisten, como se utiliza tan livianamente para invadir regiones y masacrar pueblos la supuesta lucha contra el terrorismo. Tal cual. Y como eso se replica en las más diversas formas. Hemos visto la cancelación que han tenido, por ejemplo, actores, actrices estadounidenses que se han manifestado por Palestina, y la cancelación que han tenido, y en paralelo también el trabajo minucioso que hay en redes sociales para instalar un discurso hegemónico que vos bien ahí estás relatando. Bueno, las estrategias por doquier para instalar un discurso único, que bueno, que por supuesto hay que aportar a desandar, a desarmar. Sí, es muy interesante lo que traes a colación, porque digo, cuando hablamos de manera, como un ejemplo aberrante, lo que muchas veces viene cometiendo, por ejemplo, Erdogan contra músicos, músicas, poetas, en Turquía, que los acusa de terrorismo por cantar en kurdo o por hablar de determinados temas, no está tan lejos de la cancelación que sufrió Roger Waters cuando vino a la Argentina. Uh-huh, tal cual. Entonces, cuando está bueno hacer esos puentes y entender que eso que nos parece aberrante en otros lugares, y acá un poco pasó, un poco no bastante, pasó. Digamos. Entonces, claro. Me parece que es excelente el ejemplo que traes, porque habla de que de qué manera a veces conectamos las problemáticas, por un lado, y la utilización de ciertas cosas que cometen los Estados-Nación por el otro. La cancelación, lo que sucedió, es exactamente lo mismo, obviamente, en un caso puntual, comparativamente en Turquía, que sucede casi a diario, con el avasallamiento contra no solo la libertad de expresión, sino esto, ¿no? Contra personas que son músicos, que son poetas y que se expresan o que deberían poder expresarse libremente, y que en Turquía son asesinados, encarcelados y desaparecidos. Uh-huh. Así es, Lucre. Bueno, pantallazo de cómo viene la situación, y más que necesario. Ayer escuchábamos en el Enredando las Mañanas de que sale por Radio Roja también el relato de la compañera de Radio Popular Che Guevara, Sol Morel, también analizando un poquito la cuestión de lo que acontece en Franja de Gaza, y esto indica que desde la RNMA y desde los Enredando las Mañanas vemos como necesario y urgente seguir hablando del tema de manera sostenida. Sí, sabiendo, a sabiendas que estamos dándole prioridad a este tema, pero que igual en paralelo pasan otras cosas, ¿no? Que ya iremos retomando. Tal cual. Para. Perdón, que me está entrando, que nos llama y no había puesto en silencio. Ay, bueno. Pero sí. Bueno, nos encontraremos el martes que viene. El martes que viene seguimos en diálogo. Te agradecemos muchísimo el contacto. Muchísimas gracias. Abrazos. Bueno, así escuchábamos a Lucrecia Fernández con este análisis de lo que acontece en la Franja de Gaza y este claro posicionamiento en contra de este relato hegemónico que nos quieren instalar sobre allí es una especie de guerra y persecución, pero bueno, bien lo relataba ahí nuestra compañera Lucrecia Fernández. Seguimos en este Enredando las Mañanas, 11 y 22 de la mañana, el Enredando las Mañanas que hoy sale por Radio La Bulla desde San Luis, mañana hermosa, fresquita, 18 grados en estos territorios cuyanos, y vamos a tomar unos mates. ¿No estás tomando? Voy a tomar unos mates, a ver si capujo un mate por ahí. Ya vengo, voy a buscar uno. Palestina surca un aire de lucha, manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación. Silo a su paso melodía de libertad. Busca con premura al enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. Llega su apuche y Palestina, cruzan el aire por la libertad. De los mapuches palestinas, nada las detendrá. De los mapuches y palestinas, cruzan el aire por la libertad. De los mapuches y palestinas, nada las detendrá. Escupen su coraje al rostro de la muerte. No les temen al ruido de las armas, balas que desde lejos responden. Solo no poder alcanzar a esos estados que imponen la intifada es el huella. Se los mapuches y palestinas, cruzan el aire por la libertad. Se los mapuches y palestinas, nada las detendrá. Se los mapuches y palestinas, cruzan el aire por la libertad. Se los mapuches y palestinas, nada las detendrá. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Los mapuches y palestinas luchan por su libertad. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Los mapuches y palestinas luchan por su libertad. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Los mapuches y palestinas cruzan el aire por la libertad. Tierra mapuche y palestina, nada las detendrá. Tierra mapuche y palestina, cruzan el aire por la libertad. Tierra mapuche y palestina, nada las detendrá. Enredate. Enredando las mañanas. Alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos a este último bloque de este Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis. Y nos vamos con la última columna, la columna de Radio Popular Che Guevara, con la compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, que ya está en línea. Hola, buen día, Mónica. ¿Estás por ahí? Hola, Noé, hola Cintia, hola Mati, ¿cómo están, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Acá estamos, pasando el martes. Pasando lo que queda del año, que queda mucho todavía. Ay, sí. Sí, bueno, pero acá estamos. Demasiado. Exacto. Bueno, fresquita. Hay que preguntarle algo, porque acá está lloviendo. Otra vez está lloviendo. No llueve nunca, llueve todos los días. Qué bien. Bueno, acá está con ganitas, Mónica. Sí, sí, sí. Con ganitas. No podemos ver. No podemos ver afuera aún, pero sí se veían ahí, estaba nublado y se veía ahí unas nubes bien cargaditas de lluvia a los costados, así que seguro que en el día va a llover. Llueve. Uh-huh. Claro, no, yo, pero yo aparte empezó tormenta eléctrica, así que dije, bueno, sí, voy a tener que avisar que se cortó la luz, digamos. Entonces, pero no, hasta el momento dura, te está ahí lloviznando, si se mantiene así, creo que con 20 minutos nos va a alcanzar o nos va a dejar... sin que nos transformemos en calabaza, porque hoy que se rompa o se nos queme la tecnología no es buena noticia en estos tiempos. Sí. No, olvídate, aparte no sé dónde vamos a conseguir para reemplazarla. Total. Tiempos bravísimos realmente. Bueno, compas, la verdad que el fárrago de situaciones que debería contar son muchas, pero vamos a dividirlas en este y el martes que viene. ¿El martes que viene terminamos los enredando? Miren, los estoy preguntando al aire, ¿o no? No. Nos quedan dos más. Pero a vos te damos licencia cuando quieras, Mónica, porque sabemos de tu ardua labor cotidiana. Bueno, al menos no me la dan por certificado psiquiátrico. Licencia sin goce de sueldo. Sí, bueno, no hay problema, seguramente inclusive, bueno, porque estamos aquí, se ha terminado el juicio, ayer se hicieron los alegatos finales por el asesinato de David Moreira. Recuerdan que estuvimos hablando, David Moreira, un joven laburante, que en medio de esta precariedad y esta situación hace casi más de nueve años, casi diez años, intentó incursionar en el delito, si se quiere, en el robo de cartera, muy realmente joven, que realmente era peón de albañil, digamos, nada entendía del robo de cartera, rápidamente fue reducido por vecinos de este barrio, este Sortu, Ascuénaga, perdón, de barrio Ascuénaga, tengo chicharra acá al lado mío que al menos me susurra, fue reducido por una cantidad impresionante de personas, y a golpes en la cabeza lo mataron ahí en la vía pública, ¿no? Bien, se terminó el juicio después de cinco suspensiones. Ayer se hicieron los alegatos finales, se suspendió el juicio. El lunes vamos a tener la sentencia, así que seguramente el martes que viene vamos a hablar de la sentencia. Fue un caso muy connotado, seguramente ya ustedes no lo recuerdan. Yo no sé si existían los enredando hace casi 10 años atrás, ¿no? Pero fue un caso muy connotado donde hasta el Papa Francisco intervino en este caso de lo que fue una... Yo no sé decirle si justicia por mano propia, ¿no? Porque no se entiende que para cada delito hay una pena prevista. Para el robo de una cartera, que ni siquiera llegó a acontecer, digamos, ni siquiera la cosa llegó a manos, cuando digo la cosa, digo me refiero a la cartera, obviamente, llegó a manos del profanador, hay una condena específica para eso, obviamente no estaba armado ni nada, hay una condena estipulada en el código que bajo ningún punto de vista puede ser matar a una persona como en el medioevo, entre un montón, entre una turba de personas, fundamentalmente jóvenes ahí del barrio, a patadas en la cabeza, ¿no? Así que bueno, el lunes que viene vamos a tener eso. ¿Estamos ahí, compas? Sí, por supuesto. Bien, perfecto, ¿continúo? Por supuesto, aquí estamos atentamente escuchándote. Yo sé que ustedes a veces no me interrumpen porque hablo demasiado. Bueno, tema 2, y muy rápido. ¿Quién fue que me dijo el otro día? Ay, por favor, qué rápido que me hablas. No me pueden poner ni siquiera en 1, 1.5, 2. Bueno, no. Me tiene que escuchar así. Rápido, directo. ¿Cómo está? Bien, tema 2, entonces, como para ir haciendo algo así rapidito. Uh-huh. Hace unos días que estamos con titulares en los medios oligopólicos, aquí por lo menos en la ciudad, que dice estrictamente olor nauseabundo en la ciudad de Rosario. Hace días que no se encuentra cuál es la fuente del olor nauseabundo. Yo diría que el olor nauseabundo es en el mundo, pero claro. Si quieren que yo me comprima más a la ciudad de Rosario, obviamente se están evaluando las noticias, digamos, las empresas fundamentalmente químicas, petroquímicas aquí en el cordón industrial que deberían, y digo, no hace falta ser perito para esto ni tener mucho CONICET encima para saber que así como las cloacas van al río Paraná, desembocan en el río Paraná, las cloacas de la ciudad, fundamentalmente de todas estas ciudades aquí en el cordón industrial del Gran Rosario, sino que aparte todas las empresas tiran todos sus químicos uh-huh. al río, ¿no? Sí. Paralelamente a esto hay una nota en uno de los diarios principales de la ciudad que dice que la Florida está entre las mejores playas del mundo. Bueno, yo quiero contarles a quienes nos escuchan, que y esto lo cuento por personalmente, digo, me pasó a mí, no me la contaron. Yo hace muchos años que no puedo meterme más en el Paraná, salvo que sea que cruce a la isla, que pueda cruzar a la isla, porque no les puedo contar, compañera, el daño en la piel. Y no soy una persona con alergia o que rápidamente mi piel sea sensible, ¿sí? Soy una iguana que puede estar 20 horas al sol, ¿está? Y listo, y se broncea. Bueno, hace muchos años que tuve que dejar de meterme dentro de las aguas del río Paraná, aquí por lo menos en la costa, digamos, de todo el cordón industrial Rosario, porque terminaba con ampollas en la piel directamente, ¿sí? Entonces, como me pasa a mí, le debe pasar a muchísima sí, gente, ¿no? Sí, el grado de contaminación es muchísimo. Pero están buscando la fuente, no saben cuál es la fuente. Parece que no saben cuál es la fuente. Ahí anda, en busca de la obviedad. Exactamente. Ay. Me encantó ese título, en busca de la obviedad, realmente. Okay. Cualquier persona aquí en la ciudades del Cordón, como en Rosario, sabe perfectamente lo que está aconteciendo y el grado de contaminación en el río Paraná. Justo esto que cuento también en el marco de la marcha que se va a generar, se va a llevar adelante mañana en muchas ciudades, digo, en casi todas las provincias del país contra el extractivismo. Ahí estábamos viendo el mapa. Y también marchas por el agua que se están llevando adelante en muchos territorios y contra el extractivismo. También tenemos en el sur de nuestro país, que bueno, el sur de nuestro país tiene todo. Entonces vamos con esto. Mañana, aparte, hay varias marchas en todo el territorio nacional contra el extractivismo y también hay en algunas ciudades específicas marchas y encuentros y conversatorios y concentraciones por el tema del agua, justamente el agua dulce, el tan necesaria para la vida, casi fundamental para la vida, que se está utilizando para todo lo que es extractivismo, minería a cielo abierto, y que obviamente esa agua no solamente es lo que se quita para el consumo humano, para el consumo del reino animal, si se quiere, en general, sino que aparte vuelve contaminada, ¿no? Y contamina los suelos, el aire. Así que bueno, sí, hay olor nauseabundo, pero no solamente en la ciudad de Rosario, el olor nauseabundo yo diría que es casi en todo el país. ¿Hasta aquí vamos? Sí. ¿Algún otro título para tirarme, compañero? Estuvo muy bueno el de Noé ahí. Excelente. Excelente. Así, sí. Estamos avispadísimas hoy. Hoy están con todo. Bueno, tema 3, 4, no sé, ya no sé. Sé que seguramente se ha estado hablando, a veces no puedo seguirlos por cuestiones laborales, pero se ha estado charlando, comentando, sacando notas, haciendo notas escritas, entrevistas, por lo que fue la resolución del juicio por el asesinato estatal de Rafael Nahuel, ¿sí? Algunas cuestiones así muy generales porque estuvimos tocando el tema uh-huh. y si hay alguien que nos escucha específicamente los martes, que no creo porque en general los enredando se escuchan todos los días, pero bueno, para esto y aparte porque también la bulla como Radio Popular Che Guevara nos hemos incorporado el último mes y medio a la cobertura de este juicio, ¿no? Entonces, bueno, contarles obviamente, ya se conoce la sentencia para los albatros asesinos, 5 años y 6 meses para Cavia como autor material del disparo que mató a Rafita, y 4 años para el resto de los imputados, Pintos, Obregón, García, y alguno me falta, pero dan más o menos lo mismo ya los apellidos, como partícipes necesarios. 4 años y 6 meses, disculpen, porque siempre el partícipe necesario tiene una pena casi igual que el autor material, ¿no? En ese sentido, bueno, se vio ahí mucha bronca frente a los tribunales. Decir fundamentalmente que la mejor defensa, y en esto lo estamos ratificando en todos los escritos y en todos los comunicados que estamos haciendo, tanto Radio Zona Libre, las revistas Cítrico e Infoterritorial, Cítrica, perdón, e Infoterritorial, quienes son los espacios de comunicación alternativa que han seguido el juicio desde el día 1, ¿sí? Si se quiere, como, bueno, quienes nos hemos ido incorporando en este tiempo. La verdad que el fallo, primero, la mejor defensa de los albatros, seguimos diciendo, fue la Fiscalía, porque en realidad el fallo se dicta a través del pedido de la Fiscalía. Y quiero contarles algo, seguramente se ha dicho, pero me parece importante ratificarlo, seguir repitiéndolo. El fiscal en este juicio, Rafael Vélez Ruiz, es el mismo fiscal que tomó un reclamo de la Junta Vecinal de Villa Mascardi cuando se presentó un recurso para la Cámara Federal de Casación Penal para que revise la resolución del juez federal Hugo Greca. Ustedes recuerdan, fue el juez que homologó el acuerdo firmado en las mesas de diálogos. ¿Recuerdan las mesas de diálogo entre Parques Nacionales y el Estado Nacional? Sí. Cuando, sí, recuerdan cuando estaban las compañeras mapuches en prisión domiciliaria, después de, bueno, de toda la parafernalia, no la vamos a recordar, todo el mundo que nos escucha lo sabe perfectamente, privadas de su libertad, y se firma este acuerdo que llevó mucho trabajo, mucho retroceso, mucho tiro para atrás, tanto del Estado Nacional como de Parques Nacionales, y donde se acordó, por ejemplo, cosas mínimas, pero por lo menos que la Machi pueda volver a su espacio ceremonial. Eso no aconteció. No solamente no aconteció, sino que aparte este fiscal, el mismo fiscal del Ministerio Público que actuó en el caso del asesinato de Rafita Nahuel, se entiende que el Ministerio Público debe tener más o menos alguna, digo, no es obligación, pero en algo acuerda con las querellas, ¿no? Es la parte también acusadora, ¿se entiende? Bien, sí. Este mismo fiscal es el que tomó este reclamo para que se revise ese acuerdo, porque hasta ese acuerdo, que aparte no se cumple, le parece demasiado al señor Rafael Vélez Ruiz. Bien, recordemos que aparte, este fiscal fue el que dijo que los albatros en realidad, no dijo no son malos, pero más o menos dijo que, pero eso no lo dijo, pero dijo que eran irresponsables, indisciplinados, bueno, un poco así, viste, como cuando uno habla de las gurisas y los gurises, ¿sí? Las mamás y los papás dicen, ay, mi niño, mi niña, me ha salido, bueno, más o menos lo mismo. Y sobre esa base se dictó sentencia, ¿no? Porque se tomó de lo de el fiscal, fue la mejor defensa que tuvieron los albatros asesinos, se escuchó también la palabra de los albatros. Y por supuesto todos con un guioncito muy cortito que se le hicieron, nadie se corrió un ápice de eso, diciendo que bajo ningún punto de vista habían actuado por fuera de derecho, que cumplían una orden judicial y aparte que preservaban su vida. Bien, ahí por supuesto se va a apelar absolutamente todo esto, pero bueno, lo que se logre de las apelaciones, no lo sabemos. El 29 de diciembre se va a leer los fundamentos de la sentencia. Sí, la sentencia está dictada, siempre se deriva para un poco después, esta vez fue mucho, son un mes, se deriva para la lectura de los argumentos, ¿sí? Del resuelvo, si se quiere, en el cuerpo, en cualquier escrito judicial está el visto, considerando y el resuelvo, perdón, el considerando, me estoy equivocando de parte, el considerando, bien. No sé si vamos o no a transmitir, pero yo sí seguro que como sea voy a escuchar ese considerando para ver cuáles son los argumentos de los cuales este tribunal llega a la conclusión de que esta es la sentencia justa. Por supuesto, odio racial y por supuesto se sigue manteniendo la idea de que ha habido un enfrentamiento por parte del pueblo nación mapuche y hay dos personas heridas, Joana y Gonzalo, otra sí. Una compañera mapuche, un compañero mapuche, que absolutamente nada se investigó. Podría haber sido una masacre tremenda, 151 tiros, pero nadie lo investiga. ¿Estamos ahí, compas? Sí, sí, sí. ¿Alguna consulta, me dicen, por favor? No, ahí estábamos, sí. La síntesis ahí del juicio de Rafael Nahuel, más que necesaria, porque la verdad es que sin palabras lo que se ha vivido, lo que se está escuchando de la mano de... Sí. Sí, bueno, ahora también decirles que ahí, aparte con un hermoso flyer como en todo este tiempo que ha hecho Mati también, estamos preparando ahí ya un escrito y una lista para poder enviar a todos los medios y a todas las personas, organizaciones, donde hay un compilado, recopilamos absolutamente todas las transmisiones, todas las notas que se han escrito para que todo el mundo pueda, bueno, ponerse a escuchar, ponerse a leer, ¿no? Y, bueno, poder ir armando también nuestras propias opiniones, ¿no? Y sacando más conclusiones sobre esto. Así que calculo que si no es hoy, mañana ya lo tendrán en vuestras bandejas. ¿Se acuerdan cómo se decía cuando arrancó el correo electrónico? Que era toda una novedad. Mañana más tardar estará en vuestra bandeja de mail. Bueno, esta vez será en vuestro chat de WhatsApp. Bueno, me río por no llorar, compa. O sea, no sé si mi columna es de judiciales o en realidad mi columna termina siendo de necrológicas, ¿sí? Gravísimo lo nuestro, pero bueno, vamos a seguir adelante. Lo importante es que no bajemos los brazos y sigamos comunicando. Bien, fui por varios temas, ¿no? Sí, hay un paseíto por los temas que vamos siempre abordando, los vamos resumiendo como para estar al día. Exactamente, bueno, por eso les reitero, ya va a estar, calculo que hoy, mañana más tardar, van a tener este pequeño escrito y esta recopilación que hicimos. Es muy importante para que no solamente se maneje la información, sino que aparte se pueda escuchar todo lo que se dijo. Allá les debo a ustedes, si se ponen a escuchar a los abogados de la defensa, el primero nos tuvo 4 horas, así que bueno, si ustedes lo resisten, nos avisan para el resto que llorábamos. Claro. Juro que en un momento estaba algo mareada y se me caían las lágrimas. Bien, último tema entonces, si ustedes después me preguntan lo que quieran saber, último tema. El sábado a la tarde matan a un chofer aquí de la línea 116 en la ciudad de Rosario. Esto conlleva a varias cosas. En rasgos generales, si se quiere, para la población en general, aparte de tener que despedir a un laburante, digamos, que estaba sobre su línea de colectivo, transportando a las pasajeras y a los pasajeros, que siempre somos la gente laburante, que estamos sobre el bondi, ¿no? O sea, uh-huh. Otras personas tienen seguramente otros medios de transporte, pero el bondi es el transporte popular, digamos, que todos tomamos. A media tarde matan a este hombre, Roldán de apellido, lo matan en un hecho que ahora voy a intentar resumir rápidamente. Se decreta paro de colectivo hasta ayer, hoy, 0 hora, digamos, recién hoy retomamos el servicio de pasajeros, de transporte público de pasajeros en la ciudad de Rosario, jornada muy compleja. Contarles en primer lugar que si bien el hecho, como todos los hechos que se dan en este sentido, en una primera instancia son confusos, ¿sí? O sea, venís en un transporte, venís manejando un colectivo, repentinamente intenta subir, así por lo menos lo que trascendió, porque obviamente sigue habiendo... Hola, hola, se cortó, Mónica, ¿estás por allí? Intentan personas subir algo violentas, creo que exhibiendo armas dentro del colectivo, el colectivero cierra rápidamente las puertas, se ponen adelante, empiezan a tirar, el colectivero sale corriendo para atrás y igualmente 2-3 impactos recibe en la espalda, en la nuca y muere instantáneamente, ¿sí? Hasta aquí el relato de los hechos. No sé cómo no ha habido más personas heridas, o por lo menos al momento no se conoce. Uh-huh. Está, porque muchas veces quiero contarles, y perdón que me extienda, pero en estos casos es tanto el miedo que hay personas que terminan heridas pero no denuncian, ¿sí? No denuncian porque tienen pánico. Claro, sí, bien. Sí. Tienen pánico, ¿no? Entonces se callan la boca, van al médico, ven cómo resuelven su herida y tratan de pasar totalmente desapercibida, que ningún medio la registre ni nada. En un primer momento, y esto es lo más perverso de todo, se empieza a hablar de que se podría estar hablando de un pase de facturas por cuestiones de narcocriminalidad, porque acá cuando decís pase de facturas es narcocriminalidad, seguro, entre el chofer y los atacantes. Tremendo. Primero, ¿por qué? Porque esto que se tira al aire es sin ninguna información. Entonces, la familia tiene que no solamente llevar adelante el dolor de la pérdida de una persona querida, de su ser querido, sino que aparte sería explicar que no era narco. Está, y esto lo hacen los medios, no es que lo dice mi vecina porque simplemente se le ocurrió. No, lo dicen los medios. Lo pusieron como titulares, por eso nosotros siempre hablamos del caso del triple crimen de Villa Moreno como un caso bisagra, porque también se presentó en primero de enero del año 2012, 2012 como un enfrentamiento entre bandas. ¿Qué pasó? Que Pato, Jere y Mono eran parte de una organización social, si se quiere, que en ese momento era el 26, el movimiento, a 26 de junio. Entonces rápidamente el movimiento y su familia empezó a decir, acá no hay enfrentamiento entre bandas, los chicos estaban tomando un porrón después de la fiesta de fin de año, ¿sí? Sino también pasaba, como han pasado tanto, sin pena ni gloria, y fue un enfrentamiento entre bandas, y entonces, por lo tanto, estaba legitimado. Bien, comentario aparte. Matan al chofer. Bueno, ahora sí ya más o menos un poco más esclarecida la situación, o por lo menos con algo de que lo de que el fiscal Bianchi salió a relatar por los medios, algunos lo que va diciendo. Yo siempre en esto entiendo que no se puede decir todo hasta que la información no esté completa. Primero, en este caso, el chofer Roldán, que era en realidad no era su turno, lo cambió su turno, le tocaba cambió el domingo, su turno, cambió su sí. turno al sábado, porque tenía jugado a su hijo al fútbol. ¿Me siguen, compa? Sí, tremendo. Jugaba a su hijo al fútbol, entonces, ¿qué hace? Le pide a un compañero, si puede, lo que hacemos, inclusive es lo enredando, pedimos a alguien si nos puede cambiar porque tenemos... Bien, entonces se cambió. Cambió el turno con su compañero y se encuentra ahí con la finalización violentísima de su vida. ¿Cuál es el otro tema que se está llevando adelante y que no es menor y hay que seguirlo? Un caso muy parecido al de Jimmy Altamirano, el tema de el hombre sobre, ¿sí? O la víctima sobre, si se quiere, para no darle un género, sino la víctima sobre. Llevar un mensaje a una parte de estas mafias de narcocriminales que se están disputando, inclusive dentro de la cárcel, digamos, mandando mensajes dentro de la cárcel, y utilizan para eso a determinadas personas. Jimmy salía de un ensayo con su banda, un músico aquí de la ciudad, si se quiere, lo que dirían, un clásico hipón, si viste como se dice, somos todos medio hippie. Venía, salía de su ensayo, lo suben en un auto, lo matan frente al Coloso, o sea, en lo que es la cancha de Newell's Old Boys aquí en la ciudad de Rosario, y lo dejan con un mensaje para una de las partes de las fracciones, sin que Jimmy, inclusive creo que jamás entró a la cancha de Newell's Old Boys, no sé si tenía algún cuadro de fútbol del cual pertenecía. Bueno, en el caso pensando, por lo menos en una primera instancia, también generar un efecto shock, obviamente, mataron un colectivero con todo lo que tienen que ver las imágenes de ayer, lo que fue el acompañamiento al cementerio aquí de Granadero Baigorria para enterrar, digamos, al colectivero. Gran movilización con los colectivos, el paro de UTA que repercute, ustedes saben que cuando en ciudades así tan grandes como en Rosario, paro para UTA. Sí, las escucho, compa. No, digo que justo te iba a decir eso, que hubo un paro de UTA. Exactamente, entonces, bueno, buscar una forma de llevar un mensaje a otras de las bandas que se vienen disputando los terrenos, los territorios, digamos, y con quién, en este caso con un chofer, que obviamente se sabía que la repercusión iba a ser muy grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien. También se intentó utilizar, pero en esto con unos tiros, digamos, y con ninguna víctima, sin lamentar ninguna víctima, a la familia de la esposa de Lionel Messi, ¿no? Que tiene aquí supermercado, son todos de aquí, de la ciudad de Rosario. Bueno, la cuestión es que se perdió la vida de un trabajador. Bueno, después, por supuesto, se dio, bueno, Rosario 2 días y medio, más de 48 horas sin transporte, fue caótico, pero de todas formas, como primer hecho, decir, se perdió la vida de un trabajador. Ahora, esto podría ser un relato policial, ¿sí? Podría ser un relato policial, de criminalística, lo que ustedes quieran. En realidad no puede ser así, porque en realidad todo esto que acontece es imposible sin la complicidad del poder político, el poder judicial y, por supuesto, en la primera plana de las complicidades, la policía. Es imposible, compañera, no se puede pensar. Uh-huh. Estamos en esta. Así es, como síntesis de todas las situaciones que venís describiendo, esto no podría suceder sin la complicidad de distintas áreas del Estado en sus múltiples facetas. Lamentablemente. Exactamente. Entonces, si resumimos, el crimen de David Moreira, que tardó casi 10 años en llegar a juicio, ¿sí? Un pibe violentamente asesinado en la calle a patadas y trompadas por una turba de personas laburantes también, cuidado, personas laburantes. Seguimos, el crimen estatal de Rafael Nahuel, el olor nauseabundo que parece que no encuentran la fuente en la ciudad de Rosario, y termino con lo que fue el asesinato del chofer. Por eso digo, y muy bien ahí, muy atenta Noé, como moñito, todo esto no acontece si no es con la complicidad del poder político y en todas sus instancias. Así estamos. Y lo hemos relatado en 20 minutos. Peñas absolutas. Bueno, Mónica, te agradecemos por este pantallazo de temas ahí, síntesis y bueno, el tema de necesario de abordar y hacer pequeñas síntesis de los temas que en general vamos siguiendo aquí en los Enredando las Mañanas y en nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. Sí, en esto no es importante, solamente 2 segundos y termino. Importante decir, a quien escucha nuestros comentarios, nuestras pequeñas síntesis, ingresen a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, ingresen a las páginas de los medios comunitarios, porque ahí van a encontrar siempre mucha más información, reportajes, las noticias, mucho más, si se quiere, trabajadas, extendidas, porque obviamente nosotros intentamos en columnas de noticieros de mañana, en 20 minutos, resumir una cantidad de hechos. Pero así toda es. Esta info la van a estar encontrando. Así es. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho el tiempo, el contacto. Que venga la lluviecita de Rosario para estos pagos, por favor. Y nos encontramos el martes que viene, si seguimos en pie. Todavía estamos vivas. Un abrazo grande, compañera. Muchas gracias, nos estamos hablando. Chao, Mónica. Abrazos. Así escuchamos a Mónica García Felipetti de la Radio Popular Che Guevara desde Rosario. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. ...11:53 de la mañana y estamos con nuestro último tema pensado para el día de hoy. Ahí este sábado 2 de diciembre nos encontramos en el cuarto bloque de la Universidad Nacional de San Luis a un encuentro de sociocomunitarios del Centro de Prácticas, ¿no? No es una actividad que queríamos darle cierre a este año tan particular y encontrándonos este sábado realizado por el Centro de Práctica de la Universidad Nacional de San Luis, sí. Como bien lo dije. Así es, y porque desde la Bulla y nuestra casa donde está este estudio bullero, el Búho Barrios Unidos del Oeste, es parte de ese Centro de Prácticas Pedagógicas Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Ahí andamos articulando los barrios populares y las universidades públicas, necesarias articulaciones. Y para eso dialogábamos con dos docentes que son parte trabajadoras de la Universidad Nacional de San Luis y parte del Centro de Prácticas. Vamos a escuchar a Luciana Melto, quien nos va a contar, quien nos cuenta qué es el Centro de Prácticas. Bueno, el Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias es un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas

Por ahí tan necesaria esa frase para llevarla a cabo. 12 del mediodía y está enredando. Llega su fin. Llega su fin. Llega su fin, está enredando las mañanas. Bueno, y no tuvimos descanso. Tuvimos descanso ahí yendo de un tema a otro y le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla y de TL, que los días miércoles realizan el Enredando las Mañanas desde el AMBA. Así es. Y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo martes desde San Luis y Rosario, haciéndole Enredando. Chau, chau. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.